Aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Gracias por escucharnos. Sobre todo a los que nos escuchan al sur, allá por el Estado de México, por Oaxaca, por supuesto por la Ciudad de México, aquí desde Santa Anita. Seguimos con nuestra serie de ¿y ahora qué sigue después de Trump? ¿No? Y hoy pues estamos muy contentos porque tenemos un invitado que ya ha venido, nos ha visitado aquí en el programa con anterioridad. Y bueno, la semana pasada, para los que no escucharon el programa, estábamos viendo algunas respuestas que está dando la sociedad civil, o sea, la comunidad, a este nuevo momento, a esta lucha que tenemos que enfrentar actualmente. Y entrevistábamos a una profesora. Ella nos hablaba desde el punto de vista de los estudiantes, hablábamos de las marchas, del movimiento santuario en las universidades, de lo que están haciendo los maestros para proteger a los estudiantes que tienen el problema con sus actitudes y estas políticas racistas que, con las que nos tenemos que enfrentar ahora. Y bueno, con esa misma idea seguiremos haciendo una serie de programas donde vamos a estar invitando representantes de organizaciones que trabajan con migrantes, luchando por los derechos civiles, laborales, ¿no?, humanos de esta población. Y en esta ocasión estamos aquí con Salvador Sarmiento, que ya ha estado con nosotros antes, como hace algún tiempo. Salvador, si nos pudieras platicar un poquito cuál es tu posición en tu organización. Y bueno, Andy Long, para recordar a los que no escucharon el programa anterior, ¿qué es lo que hace Andy Long y cuál es tu posición en esa organización? Sí, buenas noches. Feliz de estar aquí otra vez con la radio. Mi nombre es Salvador y pues estoy con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, que es una red nacional de organizaciones de base en unas 50 organizaciones a nivel nacional, organizaciones que luchan en pro de los derechos de los inmigrantes y de la gente trabajadora, de los jornaleros y jornaleras, y pues trabajadores de construcción en varios estados. Y pues nuestro trabajo ha estado muy ligado a pelear contra casos de deportación y en general contra la polimigra, cuando la policía colabora con migración en particular, porque pues siempre es una herramienta con la cual siempre se ha utilizado para detener y hostigar y deportar a la gente inmigrante trabajadora. Entonces, pues ese es el trabajo que venimos haciendo ya por varios años. En este preciso momento, después de las elecciones, ¿cómo está afectando en concreto o qué ha pasado las últimas semanas en la comunidad y qué está haciendo tu organización? Bueno, es una pregunta una respuesta larga, yo sé. Quizás conceses la primera parte desde la experiencia de su organización. ¿Cómo está reaccionando las familias, las gentes en la comunidad ante estos resultados? Sí, pues lo más claro es que hay mucho miedo, claro, en la comunidad. Hay mucha incertidumbre, no se sabe qué esperar y realmente no nada más es un temor desde la comunidad inmigrante que no se sepa, porque realmente no es solo la gente inmigrante que no sabe, realmente ni los mismos políticos ni la gente en Washington D.C. ahora realmente tiene idea de qué esperar con el Donald Trump, después de tantas amenazas que ha hecho a lo largo de los 18 meses de campaña, por ahí, año y medio de campaña que hizo, realmente un nivel sin precedentes de amenazas en contra de la gente inmigrante, y no solo de la gente inmigrante indocumentada, pero también de toda la gente de color, de la gente trabajadora, de las mujeres, de la comunidad LGTB, y incluso hasta la gente con discapacidad. Realmente se mostró totalmente bruto y totalmente en contra de todos esos grupos de minorías. Entonces realmente pues hay mucha incertidumbre en la comunidad. Lo cierto del miedo que se está sintiendo ahora es que lo que tenemos que hacer para defendernos, lo que tenemos que hacer para enfrentar al nuevo régimen que viene de Trump, pues realmente no lo vamos a poder hacer desde una posición de miedo. Entonces es muy importante, hemos estado compartiendo con muchos nuestros hermanos y hermanas, organizaciones a nivel nacional, que como primer paso es importante pues reconocer que hay miedo, hay incertidumbre, pero que lo que tenemos que hacer no lo podemos hacer desde una posición de miedo. Sí, nos gustaría mucho que nos platicaras estas colaboraciones con estos otros grupos, que es algo nuevo, que parece que está surgiendo mucho a partir, ¿no? O se está fortaleciendo esas contribuciones o esas colaboraciones con diversos grupos que están pues en la misma página, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos la primera selección de esta noche y después seguimos platicando? Vamos a escuchar una favorita de todos, México lindo y querido, para empezar. Dale, dale. Con Eugenia León y Oscar Chávez. Órale. Y Astrid Aja, Haddad. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Sierra, al pie de los magallanes, y que me cubre esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Traigan a ti, que Yo tengo entendido que tu trabajo pues se mueve en los diferentes niveles aquí en Estados Unidos. A veces estás aquí en Santa Ana, luego la matriz de Endilon en Los Ángeles también está muy activa. Y también se hace trabajo en Washington, ¿verdad? Pero en concreto, ¿qué es el trabajo que se está haciendo aquí en Santa Ana en relación con las formas de resistencia, de apoyo para los migrantes en los cuales está trabajando tu organización? Ahorita mismo se están escuchando que muchas cosas están pasando, bueno, que Trump ha hecho un sinfín de amenazas a la gente migrante, ¿no? A muchos diferentes grupos. Se escuchó que estaba amenazando inicialmente con deportar a los 11 millones. Después que nada más, bueno, no nada más es un número alto, pero después que se iba a enfocar en 2 a 3 millones, ¿no? Después dijo que se iba a enfocar en los criminales, según él, los inmigrantes criminales, como dijo él. Entonces se está hablando de muchas cosas que va a hacer allá en Washington, ¿no? Y es muy importante hacer la pregunta de qué podemos hacer aquí localmente, desde nuestras propias trincheras, donde pues realmente es donde siempre hemos tenido el poder nosotros, que hay que tener muy claro, incluso bajo la administración del presidente Obama, pues el poder de nuestras comunidades nunca estuvo en Washington, D.C. El poder de los latinos, de la gente inmigrante, de la gente trabajadora en claro. Estados Unidos, nunca ha sido en Washington, D.C. Uh-huh. Siempre ha sido cuando logramos pues articular el trabajo en 1,000 diferentes comunidades en todos los Estados Unidos para dar un peso que pueda convencer o mover o forzar a las personas en poder en Washington que hagan algo. Entonces, cuando hablamos pues de qué podemos hacer aquí localmente, pues muy en concreto tenemos, creo son 63, 62 días que nos quedan antes de la inauguración del presidente electo Trump. Tenemos 62, 63 días para prepararnos, porque bien, venga lo que venga, realmente no tenemos representación en Washington y tenemos que suponer que la legislación que se proponga en el Congreso, que hay pues varias propuestas que se han mencionado que podrían ser propuestas en el Congreso, pero hasta ahora pues realmente es especulación. Lo cierto es que nos vamos a tener a fuerzas que defender localmente. Entonces, por eso muchos grupos localmente, como primer paso, es convocar a una asamblea donde la gente que quiera responder y pueda participar, se pueda conectar con grupos de base que están haciendo el trabajo de defensa local contra las, cuando vengan las redadas, si es que habrán redadas, que sepamos qué va a ser el papel de cada quien para responder. Primero, y segundo, es fortalecer o exigir las políticas santuario que se ha discutido mucho en la prensa en las últimas dos semanas, pues las políticas de santuario que aseguran que los recursos de nuestras localidades, de la ciudad de Santa Ana, de la ciudad de Garden Grove, del condado de Orange County, de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach, que no sean utilizados para avanzar deportaciones, ¿no? Son algunos pasos concretos que hay que llevar para asegurar que tenemos algún nivel de defensa local. Muy bien. Según entiendo, es el fortalecimiento de la base de la comunidad, de la red social de defensa, con la participación de las diversas organizaciones, centros comunitarios, vecindarios, acentuar esa colaboración entre todos estos grupos. Exactamente. Y aquí en Santa Ana es una de las ciudades donde tenemos buenos ejemplos de grupos de base que han tomado el liderazgo en hacer esa defensa, esa autodefensa, a enfrentar lo que venga. Mucha gente aquí en el condado de Orange, pues por mucho tiempo dicen, pues nosotros hemos estado viviendo bajo un racismo tipo Trump ya por varias décadas, ¿no? Y si no es que más tiempo. Entonces, muchos grupos locales aquí en el condado dicen, pues hemos tenido que defendernos nosotros, no estamos esperando a nadie que nos venga a salvar. Grupos como el colectivo Tonantzin, como Raíz, como el mismo Centro Cultural, que por mucho tiempo, pues nadie ha venido a ayudar a estos grupos y han sido los grupos de base que se han tenido que defender de muchos procesos y de mucho racismo, como nos acordamos de lo que pasó pues hace unos menos de 10 años en la ciudad de Costa Mesa, donde un estilo Trump, el alcalde Mansour, atacó a la gente inmigrante en Costa Mesa. Entonces, pues para los grupos locales de Santana, eso no es nuevo. Lo nuevo es realmente que nos estamos enfrentando ya a un régimen nacional. Entonces hay que saber conectar con otras organizaciones y otros grupos de base. Sí. Bueno, vamos a escuchar la siguiente melodía. Los Chalchaleros, con Sapo Cancionero. Esta es una de mis tiempos. Me gusta mucho. A ver si les gusta a ustedes. Vámonos. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Tenor de los charcos, grotesco tromel, estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco tromel, estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta, y esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Y esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivís con una ilusión. Que la vida es triste si no la sabe feo, feo y contrahecho, por eso de día tu fealdad oculta, y de noche cantas tu melancolía, y suena tu canto como letanía, y de noche cantas tu melancolía, y suena tu canto como letanía. Repican tus voces en franca porfía, tus coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la viví con una ilusión. Bueno, pues aquí en el centro siempre de lo que estamos platicando, ¿no? Del poder que tiene la organización a nivel comunitario. Si no podemos votar, si no existimos para Washington, lo único que nos queda es organizarnos en una forma decidida, ¿no? Y como no se ha hecho antes, quizás. Y bueno, aquí en el centro siempre pensamos que nuestra cultura, nuestro idioma, ¿no? Nuestras condiciones laborales, nuestras experiencias que tenemos todos los días con el sistema, ¿no? De bajos salarios a veces, de falta de viviendas decentes para la comunidad. Todas son experiencias que nos unen en estas formas de organización de la que tú llamas, de la que tú mencionas. Hay algunos eventos o algunos consejos que pudieras darnos para agilizar, para fortalecer este tipo de organización comunitaria. Pues yo sé que hay varios grupos que están planeando ya algunas actividades próximas para hacer fortalecer esos grupos que ya existen, pero también para invitar a nuevas personas, o sea, personas que quizá no hayan participado antes, que están viendo lo que está pasando y quieren participar en algún grupo, se quieren involucrar, quieren aprender a hacer algo para poder apoyar, ¿no? Y ayudar en esto. Por ejemplo, sé que el día 3 de diciembre, aquí mismo en el Centro Cultural, se va a hacer va a haber una como exhibición de algunos documentales cortos en la tarde del día 3, creo es sábado, de diciembre, empezando en la tardecita, y en la noche va a haber un evento de música donde también se van a compartir pues muchos grupos de base, muchos activistas y músicos y artistas que están haciendo este trabajo. Los invitamos aquí y realmente más allá también hay pues un esfuerzo que se está que ya lleva varios años, pero con esto de que pues llega el Trump, que se está consolidando y está agarrando mucha fuerza, es el esfuerzo de que pues realmente la ciudad de Santa Ana deje de hacerle los mandados a la migra y que empiece por votar el contrato que tiene para detener a la gente a nombre de la migra, que ya por fin entierren el contrato con la migra. Y segundo, que pues también dejen de hacer otras cosas que hacen en nombre de la migra, estar deteniendo a la gente, estar entrevistando a la gente en nombre de la migra, o estar dándole acceso a la migra instalaciones. Bueno, ahí hay mucho que platicar, ¿verdad? Porque con las nuevas elecciones aquí en Santa Ana, pues son nuevos retos realmente que tenemos que confrontar. Vamos a escuchar ahora algo del Son del Centro. Eso. La Iguana. Y bueno, pues el tiempo nos quedan 5 minutos, ¿no? Este programa se va muy rápido. Vamos a escuchar al Son del Centro y después pues nos vamos a despedir y les vamos a dejar con... Bueno, vamos a escuchar a Son del Centro primero, con La Iguana. Y luego seguimos platicando. Ya. Bueno, en concreto, ¿qué podemos hacer para movilizarnos en la comunidad? Pues ahora sí se trata de ponernos las pilas y defendernos. Yo creo que una de las principales formas de defendernos es valorar el trabajo, ¿no? El movimiento laboral yo creo que está muy, muy escondido, ¿no? Nadie habla de esto. Esto que es el trabajo que está haciendo Andy Long de luchar por los sueldos justos y en contra de los robos de salarios, se me hace una gran, gran estrategia para poner el dedo ahí donde está una de las principales contradicciones. Eso no, nunca se menciona. Nos enfocamos más en todo este problema político de los que no podemos votar, ¿verdad? Pero se olvida que todos podemos trabajar, ¿verdad?, para este sistema y que estamos subsidiando una gran parte de la economía de California y que eso nunca se discute. Yo creo que eso es bien cierto, que no, para empezar, obviamente no se honra el trabajo de la gente, ni se habla del tema del robo de pago, que es una crisis en todos los Estados Unidos, y aquí en el condado de Orange pues realmente tenemos el ejemplo del colectivo Tonantzin, que llevan charros casi 10 años haciendo ese trabajo aquí, y lo siguen haciendo, y realmente pues sí, eso es una de las cosas que es importante recordar, que para los compañeros jornaleros, cuando les hemos preguntado a algunos, ¿y qué va a hacer si ganara Trump?, les decíamos, y muchos decían, pues aunque gane Trump, el próximo día yo tengo que ir a trabajar y voy a llegar a la esquina y voy a buscar mi empleo, ¿no? Voy a buscar mi chamba, porque al final de cuentas hay necesidades, y eso va a seguir. Entonces sí es importante también trabajar a ese nivel de seguir con el trabajo organizativo de defensa, por ejemplo, de trabajos justos, y seguir haciendo ese trabajo. Sin embargo, sí es importante simultáneamente organizarnos y prepararnos para lo que seguramente también va a venir bajo el nuevo régimen de Trump. Y pues nuestro programa es Radio Sin Fronteras y seguramente esa organización también tiene que trascender fronteras, ¿verdad? Recuerda todo el capital, ya eso sí no lo van a detener, te aseguro que van a seguir mandando maquila y todo el trabajo que no quieren, ¿verdad? Porque es más barato en México y eso todavía va a continuar. Entonces hay que organizarnos también al sur, ¿no? Para poder detener estas formas de explotación a ambos lados de la frontera. Paso a paso. Paso a pasito. Bueno, el último mensaje? No, nada más que ahí mucho el trabajo de articular y apoyar y dar algunos recursos, herramientas a los esfuerzos para mejor organizarnos. Lo estamos subiendo a una plataforma nacional que le pusimos altotrump.com. Y si tienen tiempos, pues chequen la página. Ahí va a haber poquito a poco, con el trabajo que se vaya haciendo en muchas localidades, se va a ir subiendo información, recursos, arte relacionado a las campañas para rechazar la agenda de Trump y defendernos mejor desde abajo. altotrump.com. Muy bien. Bueno, pues es todo por hoy. Los dejamos con las últimas selecciones para este programa. Seguimos con Serenata a un Indocumentado, con los jornaleros del norte. Que por cierto, decir algo, son compañeros de ahí, de la Red Nacional, la mitad, pues son compañeros jornaleros. ¿Les puedes decir un poquito de qué se trata la canción? Pues la canción la escribió el compadre ahí, Omar, que estaban en el centro de detención en Los Ángeles, y Omar conoció a una señora que estaba ahí visitando a su esposo. Y le preguntó a la señora, ¿no? Y la señora le dijo, pues estamos aquí, pero pues para enviar un saludo a mi señor y pues dándole fuerza desde acá abajo, y que desde afuera del centro de detención podía saludar a su esposo y el esposo la veía por la ventana. Y de ahí salió la letra para la serenata a un indocumentado. Que le gusta mucho a Mónica, además. Bueno, y después, Eugenia León, con una que también le dedicamos allá a Luz, de Eugenia León, que soy pan, soy paz, soy más. Eso. Gracias. Good y night. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Aunque estés encarcelada, mírate, canta quien te ama, por ti me juego la vida. Por liberarte me muero en la raya. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Esta fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.